esa dotación vital. Superlógico, sí. Superlógico, sí. Superlógico. Hembras no son dulces, no. Super lógico, super lógico, super lógico. Super lógico, super lógico, super lógico.